Sección 9 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Yo pienso en ti y al volcán de agua. Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía al través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena, y allá en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo, la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas de la noche cuento, y pienso en ti. Al volcán de agua. Sobre la gran muralla americana, altivo torreón vecino al cielo, su cúspide levanta soberana, a do jamás osó llevar su vuelo la reina de las aves atrevida que en la cuna de Júpiter anida. Gigante es Almolonga entre los montes, fuerte, soberbio, grande entre los grandes, cual domina millares de horizontes, como huella la cumbre de los Andes, como mira a su falda avasalladas, de 100 montes las cimas encumbradas. Cuando animado el pensador profundo de la sublime inspiración divina, quiere ver a sus pies el ancho mundo y al vértice elevado se encamina, cómo va sus ideas ensalzando al par que va subiendo y va mirando. Allá en su patria misma el fiero rayo oye bronco tronar bajo su planta y el sol que el monte hiere de soslayo y la nube que lenta se levanta y su sombra contempla qué distinta, cuál espectro en la atmósfera se pinta. Verde, risueña, alegre la campaña, que mil arroyos cruzan argentinos. Divisa y la ciudad y la cabaña, y el cerro con sus bosques y sus pinos. El lago de cristal, la fértil vega, y el río transparente que la riega. Mira a un lado el océano poderoso, cuyas ondas azules van lamiendo la inmóvil planta al terrenal coloso. Alizalco, por otro, mira ardiendo, y allá, en una comarca más distante, el Momotombo mira fulminante. Y sin saciar su vista ni su mente, por estrecho sendero y escarpado, baja de la montaña lentamente el sabio a sus ideas entregado. Tal virtud, tal poder, tal fuerza encierra aquel gran monumento de la tierra. Se vuelve y ve de la montaña erguida, en la cintura atlética azulada, cándida zona en derroder ceñida, y la sublime cúpula adornada, de suspendida nubecilla leve, deshecha y pura y blanca como nieve. Y el filósofo en éxtasis admira las obras portentosas de natura, y quiere comprenderlas y suspira al ver su presunción y su locura, y su saber y su razón humilla ante el autor de tanta maravilla. Luego exclama el filósofo admirado, ¿veis ese monte altivo y desmedido que tantísimos siglos ha pasado? Grande, soberbio, silencioso, erguido, cual monarca del norte de los Andes. Pues ahí cerca hay otros dos más grandes. Fin de sección 9.